¿Qué pasó, simulacro? 52 Hz, veis. Dame tu mano milagrosa, el humo de la medicina en mis olvídame la cosa. Intenté amar, me salió mal, me movió el moni, empecé a gozar. Me escapé y mi alma estaba cansada. No tengo futuro, lo tiene mi voz. Yeah.